Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora, los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM y la KWMR. Y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por la internet, con su computadora o teléfono en kwmr.org. Y comenzando hoy, también nos puede escuchar por cuerpocorazoncomunidad.org. Contaremos más de eso luego. Familias, el tema de hoy es el bienestar emocional de las personas LGBT. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así: cada cabeza es un mundo, cada familia es un mundo. Caras vemos, corazones no sabemos. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, estamos en vivo ahorita mismo en el 415-455-0102. Si bien en junio se celebra el orgullo gay, todavía muchos no aceptan ni aprecian las diferencias en orientación e identidad sexual. Esto pone a las personas gay, lesbianas, bisexuales y transgénero en riesgo de ser discriminadas y lastimadas en lugar de aceptadas, alentadas y apoyadas como cualquier otra persona. La legalización de los matrimonios de parejas gays y lesbianas y las leyes que protegen los derechos de las personas transgénero han precipitado conversaciones importantes, tanto en la hora del noticiero popular como en la hora de la sobremesa familiar. Así que informémonos. ¿Sabía usted que las asociaciones profesionales de salud, psiquiatría y psicología han determinado que ser gay, lesbiana, bisexual o transgénero no son enfermedades ni trastornos? ¿Sabía que se estima que un tercio de los suicidios de adolescentes se debe a los prejuicios hacia quienes tienen una orientación o identidad sexual diferentes a los de la mayoría? ¿Y sabía que la aceptación de los seres queridos, especialmente los padres, hace la diferencia para prevenir depresiones y adicciones? Muchos de nuestros chicos y chicas latinos no se atreven a expresar sus sentimientos o cuestionamientos sobre su orientación o identidad sexual a sus propios padres, por miedo a la falta de comprensión y al rechazo. Y muchos adultos gay, bisexuales o transgéneros guardan su identidad o orientación sexual en silencio y en secreto por toda la vida. Así que hoy vamos a dialogar. Vamos a fomentar mejor comprensión sobre este tema en nuestros hogares y comunidades. Y no pensemos que este asunto no nos incumbe a todos, ya que como humanos que somos, nada de lo humano nos es ajeno. Desde la niñez hasta la vejez, muchos de quienes se identifican como lesbianas, gay, bisexuales o transgénero todavía son ofendidos y discriminados por cuenta de su orientación o identidad sexual. Y esto les pone a riesgo de desarrollar síntomas de ansiedad, depresión y adicción, por lo cual nos preguntamos hoy, ¿qué hacer? ¿Qué hacer los directamente afectados y nosotros como amigos y aliados si no nos identificamos como LGBT? Y por cierto, las siglas a veces se han seguido expandiendo después de la I, la T y la T. Lo importante que estamos hablando es la diversidad en la sexualidad. Toda opinión es bienvenida, siempre que se exprese con respeto, así que únaselos, 415-455-0102. Pues tenemos aquí un panel interesantísimo, tanto en el estudio como cibernéticamente a través de las líneas telefónicas y digitales. En el estudio me acompaña la doctora Lemni Pérez. Ella es terapista en el Centro de Servicios Múltiples de West Marin en Point Reyes. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Gracias a usted, doctora. Gracias a usted, doctora. Siempre dice presente la doctora Lemni. Gracias, bienvenida. Y por vía telefónica, pasamos primero a ver si ya conectamos con nuestro colega, compadre, Alan Quiñones. Él es diseñador e ilustrador, autor del libro bilingüe para niños, Benito, si se puede, y diseñador de nuestro nuevo sitio, cuerpocorazoncomunidad.org. Y hacemos porras con eso. Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad, Alan. Te escuchamos. Bueno, Buenos días, Marisol. Un placer siempre acompañarle. Maravilloso. Y se está reportando desde Los Ángeles. Muchísimas gracias por hacerte disponible. Y ahora a ver si funciona este empate que hicimos telefónico. Recibimos a la señora Mirna Medina. Ya tenemos lista la señora Mirna Medina. Felicidades. Ella representa a Somos Familia como una de sus cofundadoras. Somos Familia es una organización comunitaria de familias latinas con hijos e hijas gay, lesbianas, bisexuales, transgénero y queer, y se dedican a brindar apoyo a las familias y educación a la comunidad en general. Bienvenida, Mirna. Muy buenos días, muchas gracias, doctora, por hacer toda la comunidad. Uy, para eso estamos. Qué bueno que se pudo, porque ya que no pudo venir al estudio, por teléfono es casi lo mismo. Nos escuchamos aquí y nos imaginamos que nos estamos mirando. Con la señora María, no hemos podido conectar, perfecto, pero ya tenemos un trío dinámico y vamos a empezar entonces la plática. Esto es una conversación, aquí nadie tiene la verdad completa ni el sartén por el mango, sino todos tenemos perspectivas, conocimientos y vivencias que podemos compartir, pero empecemos definiendo, porque a veces nos confundimos hablando de orientación sexual, identidad sexual. ¿Cómo lo definirían ustedes? Porque no es lo mismo ni se escribe igual. Doctora Lemmy, ¿empieza? Sí, cómo no. Son dos cosas muy diferentes. La orientación sexual es el género que a uno le atrae, ¿verdad? No tiene que ver cómo uno se demuestra su orientación de su identidad como hombre o mujer. Pues entonces una persona se puede expresar o puede vestirse o lucir como hombre, es mujer, pero les gustan a los hombres, ¿verdad? Entonces es una diversidad, es... de un extremo al otro. Cuando decimos orientación es precisamente entonces eso, una orientación, una inclinación natural, sí, de que tendemos a enamorarnos o a querer formar relación de pareja con una preferencia de un género o del otro. Y aun cuando hablamos de género, antes sí, hablábamos de masculino y femenino, como si solamente hubieran esas distinciones. Hemos estado aprendiendo más de la complejidad humana y ver que todo es más fluido de lo que antes parecía. Y vamos a hablar de eso, precisamente en identidad. Entonces, uh-huh, ¿qué diría? Bueno, entonces en identidad sexual es más por dicho es uno ser lesbiano o gay o transexual, algo así. Eso sería la orientación sexual. Orientación sexual. Pero sí, la identidad sexual es quién uno, cómo uno se identifica. Exacto, ¿verdad? Yo nací, por ejemplo, nací como mujer, entonces yo camino, me he visto con faldas y vestido y muy femenina, pero también soy bisexual en mi orientación sexual. Entonces no tiene que ver cómo yo me expreso hacia el mundo y mis preferencias sexuales. Son muy cosas muy diferentes. ¿Y cómo me defino de quién soy, más de quién me enamoro y a quién amo, con quién quiero ser pareja? Exacto. Vamos a ver qué añaden nuestros otros panelistas. Recibimos primero a Alan Quiñones. ¿Qué dice usted? Ah, sí, Marisa, me gustaría expandir un poquito por los favor, buenos comentarios de la panelista. Y yo siento que es importante entender, empezar con lo básico, la diferencia entre el sexo y el género. Uh-huh. Nuestro sexo uh-huh, es determinado al nacer. Dependiendo con los órganos internos, la anatomía interna y externa, se determina como hombre o como mujer. Sin embargo, el género se refiere a los roles que nos asigna nuestra cultura y nuestra sociedad. Uh-huh. Nuestra cultura dice, oh, esto es lo que los hombres hacen, esto es lo que las mujeres hacen. Entonces, como expandía la panelista, si entendemos que el sexo es básicamente biológico y el género es lo que me atribuye la cultura de acuerdo a los órganos con los que viene mi cuerpo, la identidad sexual o la identidad de género es ¿cómo me identifico yo? Si tengo órganos sexuales masculinos, me identifico internamente como hombre o como mujer. Y orientación se refiere a hacia una persona que se siente atraída en emotivo, romántico, sexual o afectivo. Por ejemplo, si a una persona que es hombre le atrae el sexo opuesto, que es mujer, se entiende como heterosexual. Si la persona se siente atraída por personas de su mismo sexo, es homosexual. Y también existe la bisexualidad, cuando a una persona le atraen miembros de ambos sexos. Excelente, sí. Usted siempre es un educador tan claro, por eso es como nuestro diseñador en el sitio web. Ayuda a comprender las cosas que a veces son un poquito uh-huh, confusas, complicadas, unas distinciones sutiles. Así que según lo que nos está diciendo, cuando se habla de personas gay, bisexuales o lesbianas, nos estamos refiriendo a su orientación sexual, de que tienden a sentirse atraídos románticamente como para formar pareja con miembros del mismo, digamos, sexo, pero cuando hablamos de género y hablamos de las personas transgénero o los niños, que a veces no se les considera transgéneros, pero se habla de comportamiento de género variante, es que no se conforman en cómo se sientan y su comportamiento a lo uh-huh. tradicionalmente, lo que la sociedad dice que es más típico o que es la mayoría. Uh-huh. ¿Te entendí bien? ¿Alan Quiñones? Sí, estoy de acuerdo. Okay. Vamos a ver qué añade. Mira, por favor, ahora viene Mirna, por favor. Mirna Medina, ¿qué dice la sopa? Ok, Mirna Medina, madre de un hijo bisexual, viviendo la experiencia esa bella de amar, aceptar y celebrar la diversidad. Quizás nada más como un ejemplo, cuando mi hijo me dice, mamá, soy bisexual. Mamá, yo amo al ser humano. Yo amo a una persona por su forma de ser, por su forma de actuar, por sus pensamientos, por lo que es, no necesariamente por lo que tenga en medio de las piernas, que puede ser una mujer, puede ser un hombre. El amor es grande. Es nada más un ejemplo cómo podemos hablar de la orientación sexual. En el caso de la bisexualidad de mi hijo, es la capacidad de amar a un ser humano, no importando su identidad, su característica biológica asignada cuando nació, ni su identidad de género, sino que al individuo. Eso pudiera decir yo como lo que es la orientación de un bisexual, como ejemplo para un poco ir aportando algo a entender lo que es la orientación, la orientación sexual, a diferencia de lo que es la identidad de género. La identidad de género parte más que nada de cómo nos concibimos, cómo nos vemos, cómo nos sentimos, y no necesariamente, como dijo su compadre desde Los Ángeles, no necesariamente con el sexo asignado, que es la característica biológica que se identificó al no más nacer. Nada más y arena a la sopa. No, se nota que como madres también se ha dado la tarea de informarse y de educarse para ayudar también a informar y educar, sea a otros familiares y ahora a la comunidad a través de esa maravillosa organización de Somos Familia. Invito a nuestro público a que visiten sus sitios. La verdad es que disfruté mucho ver los testimonios, ver los videos. De hecho, vamos a poner segmentos del video de Tres Gotas de Aguas, pero también hasta de la celebración que tuvieron, que me parece que es un lindo ejemplo de cómo vamos a disfrutar la vida una vez comprendemos mejor las diferencias y la gran riqueza que hay en lo que nos distingue, tanto como en lo que tenemos en común. ¿Está sintiendo la doctora Lemni? Sí, es celebrar la diversidad, es celebrar la tolerancia de aceptar cada cual como nace, como sea, como se transforme tras su vida. Exacto, y con respeto y con admiración, porque a veces la palabra tolerancia suena como que no hay otra. Mm. Estamos hablando aquí de que nos estamos reconociendo y compartiendo, porque tenemos que aprender todos los unos de los otros. Y hablando de aprender, vamos a ver qué aprendemos de esta primera llamada, que nos dice la productora que en la línea 1 tenemos a alguien. ¿Quién? ¿Cómo podemos servirle? ¿Está en línea? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido, gusto hablar con usted. ¿A quién tenemos en línea y cuál es su comentario, consejo o consulta? Tenía una pregunta. En el día de hoy, con todos los políticos que están, o sea, corriendo ahora, ¿tú crees que gente como Trump dañan todo el progreso que la comunidad ha obtenido a este punto si alguien como así sería presidente? Uy, interesante pregunta. Así que personalidades como Donald Trump, con valores, digamos, más conservadores y con menos, digamos, recepción a las diferencias entre las personas, si eso va a atrasar el progreso que se ha hecho de concientizarnos en cuanto a la diversidad sexual. Muy interesante. A ver qué dicen nuestras panelistas. Empieza Alan Quiñones, por favor. Rey. Sí, yo creo que independientemente de la persona que resulte elegido o elegida presidente, el progreso que ha habido en los últimos años, el simple hecho de que a nivel federal, a nivel nacional, ya se reconocen los derechos de las personas de casarse, de tener los mismos beneficios, si bien pueden poner un poco de traba de acuerdo a su plataforma tal vez un poco más convencional, yo siento que el progreso que ha habido, la concientización que se ha logrado desde hace, que fue en el 2008 cuando pasó la Proposición 8 en California, que tantas familias todavía pensaban que no era lo correcto, pero en la medida en la que más personas nos conocen, yo también soy un hombre gay nacido en México, pero en la medida en la que extendemos nuestras amistades más allá de nuestro círculo más interno, nos vamos a conocer que somos personas que contribuimos a la sociedad. Poco a poquito rompemos los estigmas. Entonces siento que, en resumen, si bien una persona a la cabeza del país puede poner un poco más de dificultad, el progreso que se ha hecho, la concientización, nada la puede quitar. Eso, mire para allá. Así que es como cuando una vez vemos algo, no podemos dejar de verlo. Una vez tenemos un conocimiento positivo, hagan lo que hagan o digan lo que digan, digamos, las personas que ya se han iluminado o ya han descubierto, basado en investigaciones científicas, sociológicas y demás, ese retraso no sería poderoso, lo suficientemente poderoso. Vamos a ver qué dicen los otros penalistas. Mirna Medina, parece que van a llamar otra vez. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante, sí. Está al aire. Sí, es Mirna. Yo creo que no se puede... Como dijo su compadre, podrán haber más acciones negativas, pero no se puede ir contra la naturaleza y la orientación sexual, la identidad de género, y la expresión misma de género son cosas naturales, y hay una realidad en nuestras comunidades, hay más conciencia, hay más conocimiento, y seguimos trabajando en esa dirección también, y eso no se puede detener. Aparte de eso, hemos visto, yo como madre, dentro de mis temores y mis preocupaciones, han sido resueltas prácticamente con el compartir y el conocer de un innúmero de familias de la diversidad que solo con la convivencia me han quitado en mí los temores muy naturales de una madre. Entonces yo creo que no se puede ir... Puede haber acciones represivas, pueden haber acciones negativas, pero no se puede luchar contra la naturaleza. Contra la naturaleza, y algunos diríamos también con el curso de la historia, porque no estamos hablando en este país nada más, en el resto del planeta también, otras naciones, aún naciones latinoamericanas, ya están adelantados y reconociendo que esa falta de información, que sí a veces se transfiere, se traduce a temores o hasta odio, no es algo que vamos a ir superando y trascendiendo, como otras discriminaciones que teníamos contra personas de distintos, con otras diferencias y demás. Así que muy buen punto que nos trajo el caballero. Muchísimas gracias por su llamada. Hablando de otras perspectivas, antes de la siguiente llamada, que es el 415-455-0102, miren lo que nos dijeron en las clases de padres cuando traje este tema. Aquí va. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. De mi parte, de ese tema, me gustaría que supieran de mi parte que es mejor respetar a las personas de sus gustos, y es menos problemático. Yo, sobre el tema de las personas que son gay, tengo una experiencia. En lo personal, mi hermano es gay, y siempre cuando mi hermano fue niño y adolescente, en la casa nunca se habló de esto, aunque nosotros mirábamos pues su forma de ser de él, que él era gay, pero no podíamos hablar de eso en mi casa. Mi mamá nunca lo aceptó, y hasta la vez mi mamá, pues ella no, ahí nunca se habla de eso, nunca mencionamos que mi hermano tiene esa condición. Pero mi hermano vino aquí a Estados Unidos, y aquí pues él se sintió libre y vive su vida bien. Y tiene pareja, y aquí pues mi hermano pudo más como liberarse pues de esto, porque allá todo es tabú, todo es malo, y pues tuvo la oportunidad de venir a este país, y él acá se siente bien, se siente libre. ¿Cómo hablarle a una persona cuando se sabe que es gay o tiene o lesbiana y no quiere darlo a conocer entre la familia? ¿Cómo tener esa comunicación con ella para que salga del closet? La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. cómo no. Y aquí estamos. En el estudio nos acompaña la doctora Lemny Pérez, psicóloga, terapista. Y por vía telefónica contamos con de Somos Familia, Mirna Medina y Alan Quiñones desde Los Ángeles. ¿Qué les parecieron esos comentarios? Y esa última pregunta creo que sería buena abordarla, de cómo acercarnos y hablar con una persona que no ha revelado su orientación sexual cuando hay sospechas o comportamientos que nos hacen pensar que hay. Y claro, estoy asumiendo de que estamos hablando no de presionar una revelación que puede poner a la persona en un lugar vulnerable, todavía en algunas situaciones de trabajo o demás, sino como solidaridad y apoyo, pero con respeto. Vamos a ver qué pensamos sobre eso. ¿Empieza la doctora Lemny Pérez? Sí, varias cosas que me gustaron que comentaron es de el respetar, de que no se habla de la forma de ser de los familiares, cómo ayudarlos a salir del closet, ya que es algo que tienen, la familia tiene pensamiento de que está sucediendo. ¿Qué pasa con la persona cuando no se habla de su sexualidad, cuando todo el mundo lo aplaca? Causa aislamiento, depresiones, ansiedades, adicciones a drogas y alcohol, y conductas que ponen a riesgo a la persona, como tener muchas relaciones sexuales, etcétera. Entonces, ¿qué cosas se pueden hacer? Es invitar a la persona a reconocer de que este es un ambiente que sí podemos hablar de esto. Estoy curiosa de ti, quiero saber más de ti. Hay algo que te preocupa. Ser abierto. Y mostrar con nuestro comportamiento, sí, ¿no? Y cuando nos escuchan, que por ejemplo mostramos nuestros valores, o por ejemplo no nos reímos de chistes que hacen burla de las personas con diversidad sexual. Sí, ser aliados. Ser aliados. O cuando somos testigos de algún tipo de bullying y demás, mostrarnos como aliados, como sí, apoyo. A veces, muchas veces el comportamiento dice más que las palabras, pero tener sensibilidad, porque después de todo son cosas privadas que cada cual le toca si quiere revelarlo a quien quiera, cuando quiera y según, sí, sus propias circunstancias. No sé qué piensan los otros penalistas. ¿Empieza Alan Quiñones? Sí, en efecto, María, sobre el punto de que nuestro comportamiento, nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. El cómo, cuando surge el chiste, continuamos la burla, o incluso que están viendo la tele la familia o atendieron algún show y hacen comentarios negativos o positivos sobre las personas homosexuales del show. Yo siento que en la medida en que como adultos afirmamos que así como hay diferentes religiones, colores de piel, también hay diferentes tipos de orientación sexual, y que nosotros tenemos la capacidad de aceptar, apoyar y amar a nuestros semejantes sin importar esas diferencias, siento yo que se convierte como en un faro de luz para la persona, sin tenerle que decir, hey, ¿tienes algo que contarme? Nuestro mismo comportamiento se convierte como en una afirmación de que estamos abiertos, y si la persona se desarrolla la confianza, muy seguramente se va a abrir, o por lo menos sabe que no está solo o sola. Comunicar confianza, como lo haremos con otras cosas que son más privadas de la persona también, y que sí, no, nadie tiene derecho a estar escarbando o indagando. Uh-huh. Me parecen positivo, sin embargo, también informar a nuestro público que no esté interesado, que hay unos emblemas, ¿no? Unos símbolos que se pueden poner en lugares públicos o en negocios y demás, que dice, revela, aquí están bienvenidas las personas de todas las orientaciones e identidad sexual, el triángulo invertido con las rayas del arco iris, uh-huh, que esto dice, esto es un lugar seguro, bienvenidas y bienvenidos todos. Por cierto, vamos a darle la bienvenida a la siguiente llamada y después tomamos el comentario de Miriam, que parece que tenemos dos esperando ahorita mismo. Recibimos primero, será Marta María. Vamos a ver, ¿a quién tenemos acá? Bienvenido a Cuerpo Corazón Comunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién contamos? Habla Ronnie Escobar. Gracias, bienvenido. ¿Qué nos dice sobre este tema? Pues estaba escuchando las intervenciones de los panelistas e incluso también escuchaba la voz de la comunidad con respecto al tema, que me parecían posturas bastante importantes al respecto. Todos hablamos del respeto para las otras personas, pero realmente lo demostramos ese respeto para las demás personas, para su orientación sexual, para su credo religioso, para su ideología política. ¿Nosotros realmente no estamos preparados para eso, o sí lo estamos? Son preguntas que me surgen a mí realmente cuando vemos lo que habían estado hablando los panelistas, cuando vemos realmente el producto del bullying que sufren las personas, hombres y mujeres, con con esta condición. Muchas gracias. Ciertamente deberíamos todos pensar al respecto, y no solamente pensar, sino sentir, y a veces ponernos en el pellejo de esa otra persona, porque a nadie le gustaría que a sus hijos, que a sus hermanos y demás los maltrataran por la razón que fuera. Por cierto, vamos a hacer un programa sobre el bullying en 2 semanas. Estén pendientes. A ver qué responden los panelistas. Mirna Medina, empezamos con usted. Sí, yo quisiera aportar algo en dirección a esto. Yo creo que en la familia, si nosotros abrimos el espacio para conversar sobre lo que es la orientación sexual y la identidad de género, pudiéramos ir creando espacios de seguridad donde nuestros chicos y chicas se sientan seguros de poder venir, traer estos temas, donde su autoestima se siente bien. Y yo creo firmemente que muchas veces nosotros los padres no sabemos todo. Ahora más que nada hay mucha información ahí, nos podemos orientar, pero es informar para poder ser esos guías en la familia, y que los chicos no tengan que salir a buscar afuera esa información, porque ahí en casa está, se crea el espacio para conversar, y eso ayudaría tremendamente, y eso ayuda tremendamente a que se eleve la autoestima. Y no solo eso, sino que también algo que usted dijo, y yo creo firmemente de eso, de que cada quien en su momento te dice cómo se siente. Y yo creo que forzar a alguien a que salga del closet no es conveniente. Uh-huh. Pero sí creo firmemente que crear ese espacio en la casa, en la comunidad, donde se pueda conversar del tema sin prejuicio, aunque es bien difícil, ¿verdad? Pero sí ir creando esas condiciones, eso ayuda tremendamente a reducir la tasa de suicidio, de uso de drogas y de tener relaciones sexuales sin protegerse. Porque su autoestima está baja, ¿no? Exacto, con permiso. La evidencia científica está muy fuerte. El programa de aceptación, el Family Acceptance Project, el proyecto de aceptación familiar de la Universidad de San Francisco, también tiene investigaciones tan y tan inspiradoras que dice eso hace diferencia. Cuando en casa la familia, aunque sea una persona, no tienen que ser todos, muestran esa aceptación genuina, esos jóvenes tienen muchos menos riesgos y pueden ser quienes son y amar a quien sean y florecer con las flores y frutos que van a llegar a florecer. Alan Quiñones, ¿quiere decir algo antes de la próxima, que es hora de las guías próximo? Alan, ¿algo que quiera añadir al comentario del caballero? Alan Quiñones, parece que se desconectó ahorita. Oh, no, aquí sigo, Marisol, disculpa. Oh, perdón. Ajá. ¿Oyó el comentario del caballero que llamó? Siento que ustedes lo cubrieron muy bien. Oh, sí. Disculpe. Bueno, pasemos a las guías sobre el tema de hoy, que tenemos mucho que cubrir y que compartir. Escuchemos. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Guías para promover la aceptación sobre la diversidad y la sexualidad. Conversación. Hablando se entiende la gente. La sexualidad es parte de la naturaleza humana. Tratemos estos temas con seriedad y naturalidad. Preparémonos recurriendo a fuentes fiables, profesionales de la salud, educadores y consejeros. Discutamos libros, programas y películas que presenten personajes y familias diversas. Acción. Sirvamos de ejemplo, comunicándonos y comportándonos con respeto y censurando la burla y el lenguaje ofensivo. El que calla, otorga. Protestemos contra la discriminación y apoyemos a las personas, pólizas y propuestas que promueven los derechos humanos sin importar la orientación o identidad sexual. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Y a través de esa línea conectamos con María y le damos las gracias a Ronnie. Adelante, María. Comentario, consejo, consulta. La escuchamos. Buenos días, Sam. Yo quiero dar mi opinión. Por favor, bienvenida. Mira, yo pienso que la madre, si los padres deben de educar a sus hijos abiertamente, para que los niños hablen abiertamente de sus partes y de sus gustos, o sea, sexualmente hablarles con las palabras correctas, ¿no? Ah, así que educarlos, criarlos de manera que no solamente nos tengan confianza, sino de que pongamos sin pelos en la lengua estas conversaciones en la mesa, de que sepamos que podemos hablar. Sí, porque, mira, cuando tú educas a tu hijo, no digas la cola, no digas no, la cosita. Entonces ellos crean, piensan que es malo. Entonces, cuando ellos ya tienen un problema truncada su vida sexual, a lo mejor los violaron, no se sabe. Cuando tú les dices, es que tú eres esto, ellos se enfurecen y quieren matar a la gente que les dice, es que tú eres joto, es que tú estás anormal, es que tú tienes pene y vagina, es que... Entonces ellos ya se enojan, se enfurecen, entonces son capaces hasta de matar. Buenos puntos importantes. Vamos a aclarar un par de puntos antes de traer a los panelistas. Porque, por ejemplo, una de las palabras que mencionó es uno de los términos ofensivos que se usan en algunos lugares hacia las personas de orientación sexual gay. Y tenemos que tener cuidado de eso mismo, de evitar ese lenguaje que pueda lastimar a otros. El buen punto de hablar abiertamente de la sexualidad saludable es parte de nuestra naturaleza. Y llamar a las cosas por su nombre, en lugar, como ya dijo, de la cosita, la vagina, en lugar del pajarito, el pene, y así se le quita el morbo o estas otras complicaciones. Algo que aclarar, y me interesa qué piensan los panelistas cuando habló de violación o de violencia. Hay muchos estereotipos allá afuera que hay que aclarar, y está muy, muy claro que las personas con orientación o identidad sexual diferentes a la mayoría no tienen más propensidad de abusar a nadie. Y sí, a veces son más víctimas de violación, pero eso no es lo que causa o promueve su orientación o identidad sexual. Así que aclaremos. Regresamos con María después de ver qué tienen que decir los panelistas. Alan, ¿nos escucha, Alan? A sus órdenes, claro. Oh, cómo no. ¿Qué le pareció esa llamada? Ah, excelente. Muchas gracias por traer el punto, María. Siento que en la medida en la que somos claros en nuestro lenguaje, y que nuestro lenguaje va acorde con nuestras acciones, que... algo que se mencionó alguien, no recuerdo si fue una panelista o uno de los personas que llamaron, el hecho de hablar con claridad, de tener de establecer ese vínculo con los niños, de modo que no piensen que nosotros como adultos somos como de la vieja corriente, que somos, que estamos desconectados de la realidad que ellos viven, ya recordé bien lo que mencionó la persona, es que los adultos o los papás no sabemos todo. Nadie sabe todo. Pero en la medida en la que en vez de culpa... If you'd like to make a call, please try again. If you... ¿Le escuchamos? De rechazo. Sí, en vez de culpa o rechazo, es una actitud de curiosidad, de decir, oye, mijo, estaba viendo un programa sobre los homosexuales. ¿Tienes amigos homosexuales? ¿No te parece injusto que se presente, que los hayan rechazado el matrimonio, que tengan que pasar? Es una actitud de no lo sé todo, sino más bien de ¿por qué no aprendemos juntos? Imagínense, yo invito a los padres, imagínense el nivel de conexión que se forma con los hijos, con los sobrinos, cuando nuestra actitud es de curiosidad y de aprendizaje, más de rechazo y de ignorancia. Exacto. No tenemos todas las respuestas, pero compartimos lo que hemos ido aprendiendo. Y me encanta ese punto. Creo que Mirna estaba sintiendo también cuando dijimos los padres no sabemos todo, pero no es importante saberlo todo, sino acompañarlos en el proceso de descubrimiento y de aprendizaje. Doctora Lemni Pérez. Claro, sí. Me recuerdo yo cuando tenía 3 y 4 años y me gustaba jugar con los soldaditos y los carros, y los niños cuando les gustan jugar con juguetes que sea supuestamente de géneros del sexo opuesto. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se le permite al niño que explore, que trate de experimentar con qué se identifica, porque a esa edad todavía el niño no sabe que su sexualidad, no sabe muy bien cómo quiero ser como mamá, como papá, como el abuelo, quién sabe. Entonces, esos son pensamientos de tener tolerancia y dejar que exploren para que ellos mismos se vayan desarrollando sin aplacarle ese proceso. Exacto. Y es un proceso, es un desenvolvimiento, y que nosotros podemos ayudar a animarlo y a cultivarlo o truncarlo. Y si empezamos a mostrar mentes cerradas, corazones cerrados, brazos cerrados, entonces es que pueden haber problemas. ¿No es cierto, Mirna Medina? Exacto. Yo creo definitivamente que cuando nosotros expresamos a nuestros hijos e hijas este afecto, expresamos que estamos ahí para ellos, que no sabemos todo, pero que estamos con disposición a conocer, a aprender juntos, y que uno es el punto de partida para ellos. Yo creo que esto determina mucho el bienestar de nuestros hijos e hijas. Yes. No etiquetarlos porque tienen amigos o amigas gay o bisexuales o transgéneros. Eso es bien importante porque especialmente son los adolescentes. Muchos aún en la casa reciben el primer bullying. Y eso es increíble lo que estoy diciendo, pero es muy cierto. Muchas veces en la casa es donde empieza el bullying hacia nuestros propios hijos. Y es ahí donde debería de ser el punto de seguridad para ellos. Entonces, es por eso es bien importante ir creando en la familia y ir buscando a ver cómo se traslada más información a la comunidad y, por supuesto, a la familia, para ir rompiendo este punto de discriminación. Exacto, cambiar, reformar lo que hay que cambiar y reformar. Y nunca es muy tarde para empezar. Si hay algunos patrones que ya han estado ocurriendo, pues empezar a corregirlos hoy mismos. Y recordarnos los unos a los otros cuando se nos escapa, por ejemplo, si alguien se rió del chiste que no es un chiste, o alguien que cayó en lugar de protestar cuando se valía protestar. Precisamente me hizo pensar en el video que se puede encontrar por YouTube, Tres Botas de Agua, donde estas madres tienen unos testimonios hermosos, algunas con sus hijas e hijos también. Escuchemos este segmento, esta es Susana. Escuchemos. La vida que da es increíble. ¿Por qué voy yo a limitarla o a tratarla como un ser inferior por una diferencia sexual? Mi hija y su esposa se han casado 3 veces, la tercera vez finalmente con lo que se ha reconocido en California. He tenido la suerte incluso de compartir 2 años viviendo con ellas en su casa. He aprendido que en la vida hay otras realidades, que sí se puede ser feliz cuando uno tiene la persona indicada a su lado. Y en este caso no hay diferencia de que sean ellas 2 mujeres que están juntas. Son 2 seres humanos que se quieren, que se respetan, que tienen los problemas que se presentan a cualquier familia, pero que por el amor y el respeto que se tienen, es que están llevando una vida muy linda. Ojalá que podamos llegar a tantísimas familias como pudiera hacerse, porque siempre se logra algo positivo. Siempre, yo creo mucho en eso, de que la gota de agua labra la piedra. Eso, y le hacemos eco, Susana. Muy bien, y ese es el video de Somos Familia, 3 gotas de agua. Informémonos y eduquémonos con eso. ¿Y por qué no? Igual que compartimos, como dijo Alan, conversando de los noticieros o de las películas o de los programas, encontrar videos como estos y traen el tema de conversación a la familia entera. ¿Tienen algún comentario al respecto antes de la siguiente llamada? Alan Quiñones. Sí, el punto de cuando cerramos programas de televisión, sobre todo lo que mencionaste, Marisol, una de las panelistas, el hecho de mostrar interés en los amigos que ellos tienen, en vez de decir, ¿por qué eres amigo de esa persona? Al contrario, invítalo para cenar, queremos conocerlo, pero no con la intención de ven para examinarlo y aprobarlo. Amigos son tus amigos, tú los escoges, nosotros estamos aquí para apoyar tus decisiones. Me gusta eso, porque me gusta hablar en este tema de mente abierta, corazón abierto, brazos abiertos, manos abiertas, y tú añadiste puerta abierta, las puertas de nuestros hogares que se conviertan en lugares seguros para todas y todos, ser quien es y amen a quienes amen. Vamos, tomemos la siguiente llamadita. Señorita Chelsea, bienvenida a Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Cómo podemos servirle? Hola, buenos días. Yo solo tenía un comentario. Creo que nosotros como familiares o como amigos de una persona que está en la comunidad gay, lesbiana, transgénero, creo que hay muchas diferentes formas de apoyo que podemos dar. Uh-huh. Y también de educación que nosotros también necesitamos tener. Creo que muchas veces pensamos que cuando que no hay mucho, bueno, sí, te escuchamos. Uh-huh. Okay. No hay mucho no sabemos una diferencia entre gay, lesbiana y transgénero. A veces pensamos alguien está en que son gay, van a ser más femeninos, ¿verdad? No tenemos mucha educación en saber que es solo sus preferencias en relaciones románticas. Y creo que en eso es empezar una conversación y nosotros tener la iniciativa en educarnos. Eso, me encanta ese recordatorio, porque todos podemos informarnos, educarnos, corregirnos según seguimos ampliando nuestros horizontes. Doctora Lemmy, ¿está sintiendo? Sí, quería comentar, eso me hizo pensar en la canción de Willy Colón, que Simón el gran varón, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas. Es de tener la tolerancia y la exploración de conocer a otra persona, porque como uno nace como es, entonces otra persona también nace como ellos son. Me encanta, uh-huh. Buen punto. Pues gracias por el comentario, pero hablando de canciones, estamos atrasaditos de tiempo, así que acomodemos esta canción. La canción de Que Nadie Vea, de Ricardo Arjona, no es tan alegre de lo que estamos hablando, pero es parte de la realidad de este tema, así que escuchemos. Que no sepan los chicos en la escuela, que se elevan los ojos en gimnasia, que prefiere la danza y la acuarela del fútbol y la acrobacia, que nadie vea. Que no se entere nadie que a los 9 el closet es la única guarida, y mientras la ventana llueve y llueve, las dudas se abren paso en estampida. Que nadie vea. Llegan los 16 y este concreto, el peso de tener que aparentar, que no se entere nadie del secreto. Mira de quién te fuiste a enamorar, que nadie vea. Y por ahí viene. Y precisamente parte del sufrimiento viene de eso de que la sociedad fuerza a muchas personas a mantener en secreto quiénes son y a quiénes aman. Y eso lastima a cualquier edad, desde la niñez hasta la vejez. Antes de la siguiente llamada, ¿tiene alguna reflexión al respecto, Alan Quiñones? Oh, disculpa, Marisol, el audio no le pude entender a la canción. Pues te la tienes de tarea. Se llama Que Nadie... Disculpa, pero no pude agarrar el contexto realmente. Sí, Que Nadie Vea es una canción de Ricardo Arjona y va a través del desarrollo de un muchacho que desde niño se siente atraído hacia otros varones y habla sobre las trabas que vienen de la sociedad y las dificultades que vienen. No es fácil crecer en ningún contexto, pero cuando somos diferentes a la mayoría, aún se nos dificulta más el desarrollo. Mirta Medina, ¿iba a añadir algo desde su perspectiva? Claro que sí. Definitivamente creo de que es duro para un chico o chica sentirse no libre de poder expresar sus emociones, sus sentimientos a quien le atrae. Y es duro. Yo a veces me pongo a pensar, digo, que de por sí el crecer a veces en un medio donde hay poco apoyo es duro, o si se tienen otras limitaciones que son económicas, esto y que el otro, ya es duro. Y ahora, si le agregamos a esto que la canción habla, todavía se pone la situación todavía mucho más dolorosa para el joven mujer o hombre que está creciendo, ¿no? Creo que definitivamente nosotros los padres y las madres, y aquí es donde quiero llegar a la reflexión, podemos hacer la diferencia. Yes. Podemos con lo que podamos hacer sentir a nuestros hijos e hijas que son queridos. Yes. Que no importa su orientación sexual, que es muy normal y natural que a lo mejor no tengan la misma orientación sexual que su mamá o su papá tiene, que son bienvenidos, que en su casa, que se sientan protegidos. Exacto, bienvenidos, protegidos, aceptados y amados, como merecemos todos. Me encanta, Mirna. Pero ¿sabe qué? Tenemos una llamadita esperando y antes del calendario vamos a acomodar a Teresa. Bienvenida, Teresa. Cuerpo, Corazón, Comunidad, le abre la línea. ¿Cómo podemos servirle? Hi, buenos días. Buenos días. Yo le quiero decir pues a los padres y tanto a los maestros que los niños deben inculcarles a respetar a los demás, porque muchos niños que son gays, crecen siendo gays, se meten con mujeres. Cuando ellos saben que son gays, que no les gustan las mujeres, que ellos prefieren hombres, entonces ellos destruyen la vida de la mujer porque ellos sienten envidia por un cuerpo de una mujer, no sienten deseo, sino envidia. Estoy un poco confundida. Vamos a ver si los invitados comprendieron. Porque el punto que está haciendo la señora Teresa habla de la juventud y está combinando la orientación sexual. ¿Entendió, Lemni? ¿Qué sí, responde? Gracias por su llamada. Está muy interesante. Yo pienso de que eso tiene que ver un poco con... Una cosa es la sexualidad de la persona y la otra es el género, ¿verdad? Usted me dice de envidia. Cuando uno ya está pensando de envidia, eso es más una cosa de género, que tal vez es una persona que es transgénero, que está viviendo en cuerpo de hombre, pero se siente como mujer o viceversa. Entonces esa persona está con una persona que no quiere estar. Esa es una situación. La otra es de cuando una persona es gay o lesbiana y está con la persona opuesta y no quiere ser de la otra, del otro género con la persona con cual está. Son cosas una y la otra, no son iguales. Y un punto que aprecio del comentario de Teresa es la importancia del respeto, de enseñarle a nuestros hijos y hijas a respetar y a no imponer ninguno de nuestros, obviamente, valores, orientaciones o identidades como parte del respeto mutuo. Seamos heterosexuales, homosexuales, tengamos consistencias entre nuestra biología y nuestra identidad o no. Pero una parte que es importante aclarar es si se siente alguien siendo bullied por cualquier persona, por la razón que sea, buscar ayuda. Que tengan los aliados dispuestos a apoyar, aclarar, a defender y estar acompañados. Algo que quiero ver si antes los panelistas querían responder en breve, era el comentario de Teresa me hizo pensar en las nuevas leyes sobre el uso de los baños. Hay muchos temores no fundamentados de que las personas con identidad de género diferentes a la mayoría utilicen el baño público con el que se identifican, y esos temores de algunos estados de este país y demás implican esta sospecha de que las personas transgénero van a ser inapropiadas o abusivas sexualmente con los otros. Y queremos decir que ese es otro mito, creencia equivocada. ¿Qué nos dice Mirna Medina? Yo creo que se parte mucho de los prejuicios que ya existen en nuestra comunidad. Y yo creo que ahí está el trabajo y la lucha que tenemos que seguir haciendo desde nuestra familia, la escuela, la comunidad misma, de ir rompiendo todos esos prejuicios, todos esos mitos de que estas personas no van a actuar correctamente, que estas personas van a abusar, como dijo una de las intervenciones que alguien llamó, que pueden ser abusivas, esto y que el otro. Yo creo de que son más los temores en nuestras comunidades que hay, que hace que esto se comente. Mitos como creencias equivocadas, cosas que tenemos que corregirnos porque estamos lastimando, estamos generalizando, igual que no nos gusta cuando se dice los latinos son así, basados de maneras negativas, no basados en la realidad. Cuidado con hacer lo mismo o creer lo mismo sobre personas de otros grupos minoritarios. A ver si Alan añade algo, pues tenemos varias llamaditas y el tiempo se nos escapa. En breve, Alan. Sí, Marisol, respecto a los baños compartidos, tengo la experiencia de apenas regresé de un hermoso viaje, pude visitar las ciudades de Seattle y Vancouver en Canadá, y la razón que lo traigo a colación es que es lo más normal. Yo me quedé sorprendido cuando estaba formado en la línea de un parque y había como unas 15 personas y la mayoría eran mujeres, y habíamos dos hombres. Les pregunté, ¿es la misma línea para hombres y mujeres? Y todos, sí. Es lo más natural. Hay países que ya lo han hecho por décadas y es lo más común. No es el fin del mundo. Igual que otros países también están más adelantados en estos temas. También nuestra juventud no tiene los prejuicios, a menos de que nosotros no se los hayamos creado, que teníamos nosotros. Las cosas han cambiado y hay más iluminación. Acomodemos la llamadita de Diego antes del calendario comunitario. Gracias por esperar, Diego. ¿Cómo podemos servirle? Ah, buen día, solo quería decir gracias por tener esta conversación. Yo hubiera necesitado mucho de esta ayuda, de las pláticas que ustedes están dando. Tuve muchos problemas en mi familia por salir, pero ya al pasar del tiempo las cosas han mejorado. Yo creo que es una falta de información a veces que asusta a la gente, pero teniendo más conversaciones así, pues abre más el pensamiento, yo creo, y solo llamaba para dar gracias. Pues gracias a usted, gracias y felicitaciones, porque testimonios como esos son los que nos demuestran de que sí se puede y si se puede, se debe. A ver qué responden nuestros panelistas. Alan Quiñones. Gracias de vuelta y felicidades para ti, Diego, porque en la medida en la que eres la primera persona de tu familia que está completamente fuera de closet, que ven ellos que eres una persona de éxito, que extiendes tu amor, tu compasión hacia el progreso de tus familiares, eres una punta de lanza que pone el ejemplo para tus primos, sobrinos o nietos, cuando pase el tiempo, que vean, si él puede, yo también. Eso, Benito sí se puede, como dice tu libro. Medina, ¿añade algo? Sí, definitivamente los buenos ejemplos como estos son los que ayudarán y ayudan a romper todos esos mitos, prejuicios que hay. Un abrazo para esta persona que es modelo en la familia. Definitivamente, como mamá de un hijo muy exitoso, me siento muy orgullosa. Su orientación sexual no ha definido quién es él como persona. Y eso es bien importante. Los seres humanos son bellos, no importa. Excelente. Su orientación sexual tiene que ver con su formación y sus guías. Exacto, y es muy buen punto. Imagínense si nos jugaran a todos somos así o asado porque seamos altos o bajitos o de pelo rizo o colocho. Familias, estamos hablando sobre la diversidad en la identidad y orientación sexual. Felicidades, Diego. Familias, escuchemos el calendario sobre el tema de hoy. ¿Qué hacer por nuestra salud y bienestar en estos días? Escuchemos. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. El Centro SPARK en San Rafael incluye Spectrum LGBT y Marine Aid Project. Para consejería en español, llame al 415-457-2487. Nuestros niños estudiantes de música de Enriching Life Through Music les invitan a un concierto gratis el 12 de junio a las 7 p.m. en la iglesia Episcopal Mountain Town. ¿Tienes mascotas? Exámenes, vacunas y esterilización gratis gracias a Compasión Sin Fronteras. Llame al 707-931-4455. ¿Sabe que en el Canal Alliance ofrecen grupos de apoyos y consejería gratis? Llame a Yasmín al 415-306-0411. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este es el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Con la doctora Lemni Pérez también y con Alan Quiñones y con Mirna Medina y pronto con la perspectiva de la productora Luz Ramos. Y con ustedes, nuestros radioescuchas que ahora se nos unen no solamente por las radios, sino también por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org, el sitio que generosamente nuestro compadre y colega Alan Quiñones ha diseñado para nosotros. Encontrará todos los programas anteriores, aparte de consejos, guías, listas de recursos y más. Y hablando de recursos, ¿qué tal si ya que escuchamos de Diego, escuchemos aquí tanto de la madre como de la hija en esta plática del video Tres Gotas de Agua? Escuchemos. Con el papá de mi nieta duró poca la relación, como 5 años, porque ella allí fue donde se dio cuenta lo que realmente ella era. Fue cuando ella me dijo: a mí no me gustan los hombres, me gustan las mujeres. Fue muy difícil porque en primer lugar lo único que me importaba a mí era que mi mamá me aceptara. El resto del mundo no me importaba. Y eso fue el reto más grande de mi vida. Que si ella no me aceptaba, yo me iba a matar. sabía que lo que habíamos pasado juntas no era en vano. Pero siempre hay ese miedo, que es lo primero que uno piensa. Pero en el fondo sabía que me iba a aceptar. Ella se dio cuenta cómo era mi mamá de dura, que fue mi vida con mi mamá. Y ella pensaba que esa reacción que mi mamá tenía yo la iba a tener con ella. Pero no es así. Por eso está la comunicación, para poder entender. Somos seres humanos iguales, todos somos hijos de Dios. Por eso tienen que aceptarlos tal como son. Y son unas personas. Y de eso se trata, aceptarnos, apreciarnos, atesorarnos tal como somos. No vamos a poder aceptar las llamadas que se quedaron esperando por falta de tiempo, pero sí quédense en línea que después las llamamos, o si dejan su número telefónico, porque queremos toda la perspectiva aquí presente. En este tema muchas veces no nos da tiempo de todo lo que se puede decir, pero incluyamos la perspectiva de la producción. Adelante, de Luz Ramos. Una persona que se identifica como miembro del LGBT confrontan altos riesgos de que su bienestar emocional sea impactado de manera negativa. Es fundamental para el progreso emocional de estas personas que terminar con los mitos infundados y los estereotipos. El primer paso es entender los conceptos básicos sobre estas personas y sobre todo los retos que enfrentan para así brindar el apoyo necesario. Y de eso se trata, de brindar el apoyo necesario. Ya estamos cerrando, así que serán las palabras de cierre. Un mensajito final en breve de nuestros invitados. Alan Quiñones. Sí, Marisol, me gustaría mencionar, me encantó el comentario de la panelista anterior de cómo que le hagamos claro a nuestros hijos, sobrinos, a todos los que tenemos, los jovencitos y niños que tenemos contacto, que el color de su piel o su orientación sexual son condiciones con las que nacieron, esas no las pueden cambiar. Sin embargo, la persona que ellos pueden ser, la calidad de sus decisiones y el impacto que pueden tener en el mundo, nada con lo que nacieron se los define, sino en la calidad de ellos mismos y el aporte que podemos dar como adultos. Podemos ser para ellos una puerta cerrada o una ventana abierta. Uy, si usted está concluyendo por nosotros, qué lindo, así es. Como decían nuestros abuelitos, todos somos distintos como los dedos de la mano. Abramos mentes, corazones, brazos, manos y puertas. Según nos informamos, el temor se desvanece, el rechazo desaparece. Todos nos beneficiamos. Familias, muchísimas gracias por lo que hacen todo el tiempo. Gracias hoy a nuestros panelistas, Mirna Medina, Salán Quiñones, doctora Lemni Pérez. Les invitamos a seguirnos, cuerpocorazoncomunidad.org. Ahora es un sitio vivo disponible y para todas y todas respondemos a todo mensaje como respondemos a toda llamada si deja sus datos. También tenemos la página de Facebook y también podemos leer sus comentarios en línea si no nos puede llamar en vivo. Y la página es Cuerpo Corazón Comunidad en Facebook. Familias, gracias. Gracias por escuchar, gracias por atender, gracias por traer esos temas a nuestras comunidades. Gracias porque hagan su parte para que las diferencias que nos distingan sean atesoradas y que el que todo niño, adolescente y adulto se sienta seguro y satisfecho de ser quien es y de amar a quien ame. Gracias Peter B. Collins, nuestro productor ejecutivo. Gracias a nuestra mascota Chloe, que nos sirve de apoyo e inspiración. Y ahora nos despedimos hasta la próxima semana, a la misma hora, en la misma estación y en kwmr.org, cuando hablaremos sobre el racismo, la discriminación y la salud mental. Adelante, familias, que sabiendo sanamos. Y si se puede, ¡sí se puede! Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.